Continuamos aquí en Colectivo. Le agradecemos el mensaje de Ana María. Bueno, obviamente sentimos la misma bronca, ¿eh? Y yo creo que varios estamos en la misma, ¿eh? Bueno, les comentamos que en este mes de octubre los grupos de teatro comunitarios que están agrupados en la Red Nacional de Teatro Comunitario conmemoran 40 años de teatro comunitario. En este marco se llevó a cabo el 11º Encuentro Nacional de Teatro Comunitario. Y estamos en comunicación telefónica con el actor y director, el señor Beto Di Cesare, que acá le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Beto? Buenos días, aquí Leandro lo saluda. Buen día, Leandro, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, queríamos preguntarte sobre estos 40 años de teatro comunitario. Bueno, 40 años es un no montón. Son fáciles de cumplir, ¿no? No, por supuesto. Es un montón. Y además coincide con el inicio de la democracia, que ininterrumpidamente ya llevamos 40 años y bueno, va madurando, ¿no? Exacto, exacto, bien, bien. Me imagino que en 40 años ha habido una experiencia increíble. Contanos un poquito sobre eso, por favor. Sí, la experiencia, bueno, nació allá en Buenos Aires el grupo Catalina Sur, justamente hace 40 años comenzaron con un grupo de vecinos a salir a las plazas, a actuar, a contar, bueno, sus problemas, a contar su realidad y hacer un poco de memoria de cómo habían llegado ahí, ¿no? Y de ahí, bueno, fue creciendo hasta que lograron un espacio propio. Y ahora lo tienen ahí en Benito Pérez Galdós, en La Boca, muy cerca de La Bombonera. Tiene un espacio hermoso de arte que ahí es donde se ha llevado a cabo este encuentro. Uno de los lugares, porque son varios. Tenemos en Capital que ya se han, la verdad, multiplicado los grupos de teatro comunitario, no solo en Capital, sino por todo el país. Y bueno, el nuestro es uno más, Chacras para Todos, que funcionamos ahí en el Leonardo Fabio, en la Plaza de Chacras. Perfecto. ¿Estos encuentros se llevan adelante en Buenos Aires, comentabas, y en otros lugares también? Sí, se han hecho el anterior, que bueno, hacía mucho que no se hacía, pero lo hicimos, se hizo en América, y se han hecho encuentros más parciales entre pocos grupos, en Córdoba, en fin, de los cuales hemos participado, pero así nacional, con casi todos los grupos de teatro comunitario del país, hacía bastante que no se hacía. El último fue en América, en Rivadavia, en Buenos Aires. Y bueno, se repite ahora por 11ª vez, como bien decías vos. Claro. Este año, ¿no? Bien, bien. Estos 40 años que han acompañado juntamente a la democracia, ¿no? El teatro como una expresión cultural sirve para delatar, sirve para explicar, para decir cosas. Han tenido esa posibilidad, ¿no? Sí, más que todo, el teatro comunitario se trata de un teatro de vecinos para vecinos. ¿Y por qué decimos esto? Porque es como bien decía Ricardo Talento, uno de los referentes del teatro comunitario, es como empoderar al vecino que cuente sus propias ficciones, sus propias historias y sus propios problemas. Entonces, como un paso adelante en dejar de ser espectadores para pasar a ser los creadores. Creo que es un paso más que importante, justamente conmemorando los 40 años de esta democracia, ¿no? Dejar de ser espectador para pasar a ser creador o actor, en este caso, de los vecinos, que es un salto muy cualitativo y muy, muy recomendable para darse. Claro. Porque el arte realmente lo que hace es justamente darte esta posibilidad de ser creador y de sentirte un creador más. No hace falta que seas el gran actor o el actor de los medios, sino sentirte creador, que es muy importante para la vida. Claro. Esto es hasta el 29 de octubre, es así, ¿no? Sí, se van haciendo distintas funciones, pero lo central estuvo ahora que fuimos nosotros, este 13, 14, 15 y 16 de octubre, que fue bueno, como el inicio, y sí, dura hasta fin de mes. Perfecto. Bueno, aquí en Mendoza no van a haber presentaciones, ¿no? Es solamente en Buenos Aires. Solamente sí, se hacen allá. Nosotros lo que hacemos ahora es el 11 de noviembre próximo. Dar la obra que llevamos allá, que se trata de Viajeros, una obra muy recomendable para que los vecinos vean y bueno, y palpen un poco de qué se trata este teatro de vecinos para vecinos. Bien, ¿esta obra está dirigida por vos? Sí, Ah, perfecto. está dirigida por mí, ha escrito Sergio Camini, Naomi Camini, y ha sido una creación colectiva, que es como se trabaja en el teatro comunitario, es decir, alguien presenta una idea y entre todos les vamos dando forma. Qué bueno. No, Este es un trabajo que hemos hecho. nombraste a Sergio Camín. Sí, Sergio Camín, Ah, bien, uno de vecino. los vecinos de Chacra. Vecino de ahí, claro. Un abrazo para él, porque lo conozco al Sergio, el Negro Camín. Sí, Sí, muy comprometido el gran muchacho amigo. siempre. Qué bueno, qué Muy bueno. comprometido, sí, Qué tal bueno. cual. Tal Bueno, cual. Beto, te comprometemos a que nos cuente cuando sea la presentación y nos avises para poder comunicarla a nuestra audiencia también, cuando tengan presentaciones aquí también. Por supuesto, sí. Invitarlos ya desde ya para el 11 de noviembre, que es sábado a las 21, vamos a estar representando la obra que llevamos, que es Viajeros, justamente, En y que el vale la pena ver. Centro En el Cultural Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, ahí frente a la Plaza de Chacras. Ahí, en la Plaza de Chacra, Ahí sí, tal mismo. cual. Ajá. Bueno, Beto, realmente un gusto haber charlado contigo y que cuentes a nuestra audiencia sobre esto tan importante que es el teatro comunitario. Como siempre Bueno. decimos, el espacio queda disponible para cuando usted lo necesite, ¿eh? Gracias, muchas gracias Leandro y muchas gracias a la Mosquitera porque también sé que están muy preocupados y ocupados en el tema de empoderar a los vecinos en estos Así 40 es, años de así es. democracia. Bueno, buenísimo. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo Leandro, hasta la próxima. Gracias, igualmente, gracias. Hablábamos con el actor y además director del elenco Chacras para Todos, que funciona en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Es el señor Beto Di César, el actor y director de este elenco, y nos comentaba sobre estos 40 años que acompañan paralelamente a la democracia en este mes de octubre, donde grupos de teatros comunitarios agrupados en la Red Nacional de Teatro Comunitario conmemoran estos 40 años con, por supuesto, presentaciones que se llevan adelante en CABA y en la provincia de Buenos Aires.